Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este segundo programa, a la segunda temporada. Segundo programa de la segunda temporada de Visión Metal Rock de Radio Ocupa Metal, transmitiendo directamente desde el 107.5 FM en Puente Alto. La verdad es que hoy día, y venirme corriendo desde la universidad, pero ahora estamos comenzando 5 minutos más tarde. No tenemos a Heaven Reeves todavía con nosotros. Seguramente tiene que haber sufrido algún percance. La verdad es que todos tenemos responsabilidades y eso limita y condice con las propuestas, los proyectos que tiene cada uno. Y sobre todo para con esta organización. Todos tenemos una vida aparte, pero este proyecto tiene que continuar adelante. Así que eso. JC, Juan Carlos Paredes, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, siempre en los controles. Vamos a comenzar nuestro programa. Saludos para Brian Ramer Lara, ¿ya? Quien está allá en sintonía y dice que le gusta este video. Bien, hoy día el programa viene cargado con bastantes noticias, curiosidades, etc. Vamos a ir entregando las próximas fechas, sobre todo para mañana. Hay una actividad muy importante en los Andes. Esto tiene que ver con la tercera versión de Húsares de la Muerte, los Andes Seven Fest, en los cuales las bandas de esta organización se van en los los buses del Terrock, se van directamente hasta el complejo Arena Pocuro, donde se va a realizar esta tercera versión con bandas como Turbo, Nimrod, Positunga y por supuesto más las bandas invitadas. Tenemos a De la Muerte, Oxidizer. Bueno, vamos a ir leyendo todas esas bandas que vienen para mañana, la parrilla musical que viene para mañana y por supuesto para los fines de semana venideros. Este mes viene cargado de metal y rock. Tenemos actividad, tenemos concierto mañana en los Andes. El 11 en Crea Rock Santiago Centro. El 12 en Puente Alto Teatro. En el sindicato de suplementeros. El teatro del sindicato. Ahí tenemos actividad. También el 19 estamos en Santiago Centro, nuevamente en el Club Camse. Y el 28 de mayo me parece que es en Maipú. Vamos a ir clarificando todas esas fechas. El saludo es cordial y por supuesto va dirigido a todas las personas que están presentes hoy. Y como gran primicia tenemos a la banda Clown desde Argentina, la cual también está presente en nuestro staff de bandas. Tenemos a la banda Clown de Argentina, los cual nos va ahora a dejar con el siguiente tema. Juan Carlos, por favor. Clown. Clown de Argentina, la cual nos trae su material musical, el cual lleva por título, Juan Carlos. Eso, lo dejamos entonces con la banda Clown. Continuamos entonces con esta segunda versión de programa para este tu programa Visión Metal Rock desde el 107.5 de la banda FM. Lo que acaba de pasar entonces, la banda Clown con Mentiras, una banda que se va a presentar y que viene directamente desde Argentina a nuestro Metal Factory Fest en Chile la próxima semana, el sábado 12 de mayo. Vamos a presentar a Heaven Reeves. Hola, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Heaven Reeves, entonces. Un gusto, Raúl. Bueno, saludarte por tu cumpleaños que pasó hace poco, así que a la comunidad, para avisarle a toda la organización, a la comunidad, a todos los seguidores que estuviste de cumpleaños. Y bueno, también celebrar y decir que agradecer también a Raúl, que es una de las personas y el pilar importante para esta organización, para poder funcionar y difundir lo que es a las bandas nacionales, under, tanto conocidas como por conocer. Así que todo un gusto, Raúl, un año más en este mundo de rock y de metal, para todos los chilenos y a los que les gusta la gran música nacional. Bueno, muchas gracias. Sí, ayer estuve efectivamente de cumpleaños y agradecido a toda la gente que me saludó, de la gente que me celebró. Bueno, la verdad es que podría ponerme a hablar del tema, pero vamos a lo que nos convoca realmente. Muchas gracias, Heaven. Y el espacio que comienza desde ahora sería como hablando de metaleando con. Así es, el espacio es ahora para Heaven Reeves, que toda la semana nos va a traer una o dos bandas de las cuales vamos a ir conversando. Por favor. Traigo a la comunidad a mostrar una de las bandas que está dentro de la organización, que es Anchimayén. Anchimayén es de la Araucanía. Ellos comenzaron el 2009 y su género es el heavy metal. Bueno, sus líricas son de problemas sociales y están en proceso de grabación con su primer disco, que vendría siendo Territorio de Energía, para que todos lo puedan ver en las plataformas que están en ocupalmetal.org. Y bueno, Anchimayén significa dualidad de lo oculto. Ellos basan sus líricas también mucho en los seres y las costumbres de los mapuches. Así que bien por ellos, por llevar la cultura mapuche a conocerla mejor y a conocer nuestras raíces, ya que todos estos programas y estas ideas son para mostrar la cultura y la raíz de nacional. Así que ven por Anchimayén. Y bueno, la mitología dice que el Calcu o brujo crea el Anchimayén para como fines mágicos, de forma tanto negativa como positiva. Bueno, este brujo lo crea de acuerdo de una persona que es un niño, porque estos entes son como niños mágicos, seres mágicos, los cuales son en forma de luz y que solamente se manifiestan de vez en cuando y es muy difícil poder verlos, solamente se ven en luces. Encontré interesante esto, ya que encuentro que es bonito que lleven a la palestra lo que es la ideología y sobre todo la mapuche. Así que un saludo a Anchimayén y bueno, quiero invitarlos a todos los amantes y oyentes de la gran música y del heavy metal y del rock a que conozcan a esta gran banda nacional que es Anchimayén. Acá mostraremos uno de sus temas para que lo puedan conocer y bueno, están las plataformas desde ya para que puedan ubicar su gran música. Y bueno, ahora los dejamos con un tema de Anchimayén que sería Manos de Acero. Ahí vamos, chicos, para escuchar esta gran música. Ok, continuamos entonces con nuestro programa, esta segunda versión de tu programa Visión Metal Rock desde el 107.5 FM y transmitiendo también para todo el mundo. La verdad es que hoy estoy algo... mi cumpleaños fue ayer, estoy ando medio bajado. La verdad es que saludos para Guape Lagos también. Guape Lagos, saludos compadrito Zorro, me dice. Mauro también, Mauro de Artillería también, muchas gracias por estar en sintonía. A toda la gente también de Clown, de Argentina. Veía por allí también a, bueno, a todos los seguidores en el fondo, a todos los que siguen esta radio y les gusta la música nacional, que es importante. Eso. Bueno, claro, haber estado de cumpleaños ayer, la verdad es que anoche una resaca de comida que me di anoche. Hoy amanecí mal, en la universidad andaba solo mal. Entonces solo digo que quiero ahora irme para la casa. Eso es lo que quiero hacer. Mañana viene un día muy agitado, mañana. Ah, sí, muy importante. Se nos viene Andes mañana. Muy importante eso para que estén bien conectados con nosotros y vean la música que se viene, que es buenísima, y con las bandas que tenemos para mostrar. Así es. Continuamos entonces con el programa y por supuesto con este segmento de bandas, las cuales tiene a cargo para presentar Heaven Reefs. Bueno, continuando acá con una de las bandas que también tiene que ver con la organización, es Presagio. Presagio es una banda que comienza el 2015, después de un cúmulo de procesos que pasaron, en cual pasaron distintos y diversos personajes, los cuales en parte de lo que es vocalista, y su género es rock metal. Ellos son de Santiago y su influencia es New Metal. Están en proceso de grabación ellos, con un disco que ya tenían hecho, pero debido al cambio de integrantes, sobre todo en la parte vocal, el último integrante, que vendría siendo Chris, vocalista, él trajo la idea más New Metal, y la cual que trajo como mucho más cambios distintos a la banda en cuanto a sus sonidos. En ello, los chicos son los integrantes Mauricio, que es del bajo, y bueno, su colega Mauricio también en guitarra, Julio, que es el baterista, y Chris, el vocalista actual. Y bueno, sus letras tienen que ver con la carga también social. Su disco está pronto a lanzarse este año, y bueno, compone de 11 temas. Bueno, los invito a escuchar esta música de los chicos de Presagio, que han estado en la comunidad y los pueden encontrar en sus redes sociales. Y bueno, los invito a escuchar esta gran música nacional y a apoyar al rock y al metal nacional. Bueno, sin más, nos vamos con los chicos de Presagio y con el gran y buen rock metal de ellos. También invitarlos a participar a las bandas y a la comunidad de los músicos, tanto las bandas, las comunidades de los músicos, y bueno, también a todos los integrantes de esta gran organización a participar a las nuevas convocatorias que tiene la organización, en la cual estamos pidiendo antecedentes de las bandas para poder adquirir su información y ver en qué están, si tienen algún EP, algún disco, si están algún premio o alguna nominación, y bueno, para poder difundir y mostrar estas bandas. Y bueno, también ser partícipe de esta gran comunidad. Así que desde ya los invito a participar desde este proceso de convocatoria que tiene ocupalmetal.org. Y bueno, el correo es heavenribsrusi@gmail.com. Y bueno, ahora sí nos vamos con Salomón Blues de Presagio. Queremos dar las gracias, las infinitas gracias a Salomon Blues. Tremenda producción que se mandaron, ¿eh? La verdad es que esta es una producción que está recién saliendo del horno. Salomon Blues, esta producción la terminó hace un par de semanas. Blues de Don Sata. Y la verdad es que ver de portada este video, este tremendo video. Ah, lo que estábamos conversando recién con Reeves, con Kevin Reeves. Que en los próximos programas, mientras nosotros estemos al aire conversando con ustedes, esta cámara va a estar situada acá. Pero cuando sea hora de presentar una banda, tal como ahora, si yo Salomon Blues. Presagio. Va a haber. Que Presagio no tuvimos un problema con la carga de su material musical. Solamente pusimos ahora uno de Salomon Blues. Pero lo que yo digo, una vez que nosotros terminemos de hablar de la banda aquí, inmediatamente la cámara de allá va a apuntar hacia la pantalla y van a poder ver el video de la banda. Que es lo ideal para que la gente pueda conocer el material desde ya que estamos difundiendo y mostrando para ustedes, para que se vayan interiorizando un poco ya con la música nacional, que es bastante importante eso, para poder seguir difundiendo y mostrando la cultura nacional. Porque es importante saber que todas estas manifestaciones, tanto la música, el arte, son manifestaciones de la cultura. Y esto es importante para dejar un legado en tanto en la historia. Así que somos presentes en la historia y demostrar lo bueno de la música nacional. Así que en eso estamos. Eso es. Siempre tratando de mejorar entonces lo que es esta plataforma de difusión para las bandas emergentes del rock, metal underground, nacional. Y por supuesto también para, ¿por qué no decirlo? Esto va principalmente enfocado hacia las bandas de esta, hacia las bandas de esta organización. Exacto. Se les pide a las bandas que por favor envíen material, ya sea en algún formato musical, en MP3, en formato WAV, YouTube, Instagram, Facebook, todas las plataformas. Claro, para que se lo envíen al correo de Heaven Reeves con una reseña y por supuesto van a aparecer acá en este programa. Importante, de las personas que están apareciendo en pantalla con sus comentarios, hay entradas, las cuales van a ser regaladas el próximo viernes en este programa aquí, para el concierto que se viene acá precisamente en Puente Alto, en el teatro. Las entradas las vamos a regalar hoy y las pueden retirar en nuestro próximo programa el viernes, y así el sábado tienen, están aquí mismo, está a 3 cuadras, está el teatro de acá, del centro de Puente Alto. Transmitiendo desde el edificio Alto Maipo en el 7º piso, agradecemos la compañía de toda la gente cuando ya Santiago está totalmente oscuro. Vemos desde acá arriba que está todo oscuro. Bueno, la gente que hoy día va a carretear. Recuerden que mañana también hay una tremenda fecha en los Andes. Se nos viene preciso, pero vamos muy bueno. A hablar un poco de eso. Pero antes, también quiero enviar saludos a Cristóbal Metal Oxidizer, a Natalie Neblot, también a Marilyn Yáñez, también un besito para ella, a Hopi Shop, también a Hopi Shop, que está en nuestra compañía, a Kelly Samosa, Jacqueline Samosa, también un besito para ella, también a Chris Fredes Vélez, Patricio Rolando Carvajal Sepúlveda, y por supuesto a más gente que ha ido, Juan San Martín, él es de Argentina. Saludo también para él. Bien, para continuar adelante entonces, vamos a ir con una próxima banda también de nuestra organización, una bandaza. Les voy a presentar a NSD, Nunca Seremos Dichosos, con Las Venas Abiertas. We'll be right back. entonces a los estudios de Radio Puente Alto en el 107.5 FM en la compañía de Heaven Ribs, la cual es la nueva mujer a cargo dentro del departamento de prensa de Ocupa Metal Prensa. Saludos para Patricio Rolando Carvajal Sepúlveda. Él nos dice saludos desde Curi Rock. Curi Rock, bien. Desde Curicó, séptima región. Bueno, tenemos gente conectada a través del enlace también desde regiones, desde Argentina y por supuesto en la señal FM, acá todo lo que es el área metropolitana sur. Hablemos de Pirque, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, La Pintana. Bien, algo que comentar tú, según, bueno, mañana tenemos una tremenda fecha. Aquí sí, vamos a hablar inmediatamente de lo que sucede. Para que estén cuestión. Muy atentos, chicos, a este gran evento que se hace, OcupaElMetal.org, y un gran festival que convoca más de 15 bandas de la organización. Este sábado se nos viene con todo desde las 2 de la tarde, así que a esperar el todo por el todo, darnos las bandas y mostrar la buena música que se hace en esta organización. Y bueno, desde ya también invitarlos a que puedan participar en el concurso que estamos haciendo, que en el fondo es participar y entrar en la organización OcupaElMetal.org, y la cual nosotros estamos mostrando y difundiendo todo lo que tiene que ver con la música nacional, tanto en regiones como en comunas, y prontamente fuera del país. Así que los invito a todo lo que tiene que ver con bandas nacionales a que se quieran adherir a esta gran organización. Bien, entonces para poder ir visualizando de lo que se trata mañana, Húsares de la Muerte, Los Andes Event Fest, en su tercera versión, tercer año consecutivo. Para este año atacan los ejércitos de Nimrod, Turbo, gran banda Turbo, también por supuesto Positunga, Oxidizer, Exterminio, Presagio, FG, Pudic Ministry, Pato Lucas Band, Canone, NSD, Santo Brujo, Abstinencia. Alguna de las bandas que mañana entonces estarían para Húsares de la Muerte. Bueno, esto es el sábado 5 de mayo. Mañana, desde las 14 horas 2 de la tarde, empezaría a sonar la primera banda. La adhesión es de 3.000 pesos por persona y 2 por 5.000. Esto es en Arena Pocuro, Las Delicias, 336 Pocuro, Calle Larga, Los Andes. Esto es un centro de eventos el cual es totalmente privado y podemos hacer ruido y escándalo hasta la hora que se nos ocurra. O sea, más fiesta y celebrar más cumpleaños. Y por supuesto, esto va a ser con derecho a camping, derecho a bus, ida y regreso, asiento, obviamente en un bus equipado, full equipo, con aire acondicionado y todo lo que tiene que tener un buen bus. Eso sería ida, regreso, más entrada, más opción de poder hacer camping. Pueden llevar sus carpas, sacos de dormir, acampar ahí. Piscina, espero que mañana no tengamos a ninguno que a las 3 de la mañana se nos tire a la piscina. Pero vamos a tener también controlado todo ese, todo el sector de camping, sobre todo lo que es el de la, el sector piscina. Saludos desde Melipilla para Miskatonic Union. Un abrazo también para ellos. Marilyn Yáñez dice que quiere su saludo de amor. Un besito para Marilyn Yáñez también. ¿Y con qué continuamos, Gemes? ¿Sí? ¿Y? Vamos entonces con Oxidizer y este tema que se llama Padre Nuestro. Estás en el cielo, han pisoteado con tu nombre. Ok, entonces lo que pasaba, la banda Oxidizer con Padre Nuestro. Temazo, temón. Y también, por supuesto, tremenda banda. Un saludo para Raúl González. Raúl González. No, es que curiosamente JC se ríe. Curiosamente, Raúl González es el vocalista en Oxidizer. Tenemos el mismo alcance de nombre, entonces a veces me dice, me dijo a él como señor presidente. Un saludo para los muchachos de Oxidizer, son muy buenas personas. Así que todo bien con ellos. Muchas gracias por su música también. Juan San Martín, ahí está, desde Argentina. También. Y muchas gracias por estar compartiendo este momento con nosotros. Francisco Arancibia también dice, buena, buena, saludos estimados. Pancho Arancibia, él es de la banda, de la quinta región, Caos Spectro, eso. Próximamente también Caos Spectro va a estar en un festival con nosotros. Y esta noticia dice relación con el aniversario número 18 de esta organización, Heaven Reefs. Bueno, este aniversario en agosto y en... Juan Gómez Milla, que es el gimnasio en el paradero 29 de Gran Avenida, y bueno, van a haber grandes bandas y obvio que incluso hasta regalos y concursos, así que esperando su concurrencia, desde ya extendemos la invitación para todos los fanáticos de la música a que concurran a este gran evento que es la celebración de los 18 años ya de OcupaElMetal.org, así que... ¿Qué más que celebrar y seguir celebrando? Así es, así es. Y bueno, así que los invitamos. Y bueno, y lo más importante de todo, que ahora se nos viene este festival, que es mañana a las 2 de la tarde comienza, y vamos a estar en Red Pit, así que mostrando todos los pormenores de este evento. Y ver y que vean la concurrencia y también vean toda la información que se muestra en las plataformas de las redes sociales, en las cuales también mostramos a todas las bandas y puedan conocer también su material musical. Y bueno. Eso sí, bueno, ya que en este caso Heaven Reefs comentó sobre el concierto de mañana en los Andes, yo voy a comentar sobre el sábado 12 de mayo, acá en el Teatro del Sindicato, del Teatro Sindical de Puente Alto. Las entradas a regalar. 15 bandas. Tenemos a la cabeza a Rapper, también va a estar Nimrod, Anchi Mayen, que viene desde Temuco, Human Vestige desde Los Ángeles. Tenemos a NSD, Metal Command. Hay un abanico de bandas, las cuales es de muy buen nivel. Esperamos entonces poder de que todos se sientan satisfechos con las bandas que vienen. Recordarte que Ocupa Metal tiene siempre festivales en distintas regiones del país, en distintos lugares y distintos festivales también. El Metal Factory Fest es un festival a gran escala, mientras Legions of Under Metal Festival es un festival que solamente rota por bares y pubs. Sin embargo, este se hace en lugares y recintos a mayor escala. Decir también de que esta entrada cuesta 2.000 pesos solamente, ¿ya? Por 2 lucas simplemente vienes a disfrutar de 12 horas mínimo de música, ¿ya? Esta, la primera banda va a sonar a la 1 de la tarde el sábado próximo. Y las entradas van a ser para gana entrada para Metal Factory Fest en el Teatro Puente Alto, Hoppy Chop. También Natalie Nebot. Y ¿quién más tenía por aquí? Gana también Francisco Arancibia. Y Patricio Rolando Carvajal. Bueno, él es de muy lejos en realidad, es de otra región. Pero entonces las entradas son para... Dos entradas para Chris Fredes Vélez. Ahí sí, tenemos 2, 4, 5 entradas regaladas. Eso sería. Vamos a continuar con nuestro programa, ya con la última canción. Y también voy a enviar un saludo independiente de lo que se haya producido el otro día en Club Capse, un tremendo malentendido, ¿ya? Y que en redes sociales la verdad es que no me dejaron muy bien parado. Pero bueno, quien nada hace, nada teme. También esto sea para mí y para el afectado directo, porque también soy afectado. Pero en realidad solamente la red social da para tanto. Y hay mucha gente que comenta y comenta escudado atrás de una pantalla. La verdad es que en vivo y en directo es otra cosa. Lo que siempre la gente comete es dejarse de llevar por supuestos, por comentarios, por el dime que dijo tal. Y no escuchan la otra versión. Lo importante es que hablan de ti y eso significa que eres importante. Así que eso, con eso estamos felices porque hacemos ruido, que es lo importante. Bueno, muchas gracias. No hay publicidad mala, como se dice. No hay entonces, si no hay publicidad mala, muchas gracias por eso. El saludo es para Sergio Tello, para. No, menos, para Sergio, si él se llama. Fernando Tello. Disculpe. Para Fernando Tello, guitarrista de Alto Mijero Side. Y nos vamos con. Antes de irnos de la vuelta, ya nos despedimos. Pero este es el último tema de las bandas nacionales de esta tarde. Lo dejamos con Atomic Genocide y Águila de la Soberbia. Yeah. cuando son exactamente las 9 de la noche y 15 minutos, estamos dando por finalizado el programa del día de hoy para este, tu programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. Agradecemos la presencia de Heaven Reeves. Heaven. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguiré y continuaré con el programa que muestra a las bandas de la organización y mostrar un poco más la música nacional. Y bueno, recordar también que se nos acerca el aniversario de los 18 años ya y es a mediados de agosto en el gimnasio Juan Gómez Milla, Paradero 29, Gran Avenida. Y obvio que estarán grandes bandas y con muchos regalos para que participen. Así que desde ya extiendo la invitación para que puedan ir a este gran evento con 12 bandas de la organización, todas para que las escuchen y gocen con la gran música de ellos. Así es, a mediados de agosto entonces haremos la celebración de estos 18 años como organización, una organización que a nivel nacional de a poco comienza a repuntar, debido a que, puedo decir, con mucho orgullo y honra, somos la única organización de bandas en Chile que hace todo lo que nosotros hacemos. Recordamos de que mañana y en las próximas ediciones del festival vamos a estar con Ocupa Metal Prensa y también con enlaces para Ocupa Metal Radio. Así también, como segundo programa de esta temporada, iremos mejorando la plataforma para que entre tema de conversación que tengamos con Kevin Reeves, cuando venga el momento de la música, poder de que ustedes puedan visualizar el video en sí de la banda. A eso se trata. Así que de a poco vamos a ir reintegrando estas nuevas ideas. Obvio que todo esto es en pro para que ustedes tengan una mejor difusión como bandas y puedan llegar a más lugares en el territorio nacional. Nos despedimos hasta el próximo programa, hasta el próximo viernes. Recuerden las entradas. Tienen entradas Natalie Nebot, Hoppy Chop y también, por supuesto, las entradas que se la lleva Chris. Chris Ferris, de la banda Presagio, precisamente. Nos despedimos entonces con el tema que hace mención y característica a esta organización, el tema que ha estado siempre, desde que esta organización se formó, y que obviamente es la característica musical en cada festival y en cada programa de nuestra radio. Nos referimos a Vision Divine y este Black Mask of Fear. Hasta la próxima semana. Visión de metal y rock. No.